Bueno, continúa la vigilia acá en la comisaría número 4 en el barrio Parque Los Patricios, porque adentro están todos los detenidos de esta gran represión que ha habido hoy, después de una jornada de lucha unitaria muy importante, ¿no? Y nos encontramos aquí afuera con Alejandro Vilca, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda de la provincia de Jujuy. Así que bueno, no, primero preocupado, ¿no?, por esta situación que la verdad que se está generalizando, ¿no?, en este método, ¿no?, de la represión, de los gases, no solamente en el marco, ¿no?, que se da de una protesta legítima, ¿no?, de organizaciones sociales, una jornada nacional que pedía alimentos para los comedores, que alimentos que no se dan desde el pasado año, ¿no?, de que asumió esta nueva gestión, ha retaseado todo lo que son los alimentos a los comedores. Entonces consideramos que es un justo reclamo. La verdad que es grave esta situación, porque no solamente por la política de desidia, sino por el aumento de la pobreza, los planes de ajuste, que lo vemos, ¿no?, que lo sufren los sectores populares, los que menos tienen. No solamente lo vemos con esta desidia, ¿no?, de no mandarle alimentos a los comedores barriales, sino también en mantener políticas que golpean, ¿no?, como los bajos ingresos a los jubilados, despidos que se repiten en la administración pública y en varias empresas, ¿no?, como se denuncia en Aeroparque, ¿no?, GPS, una donde se realizan despidos, Asindar y otras empresas que empiezan a despedir, ¿no? Bueno, yo creo que ante esto, creo que se demostró también algo importante, que es la unidad, ¿no?, de todos los sectores, ahora por la liberación de los compañeros, pero también, como se vio en las intervenciones de todos los referentes, la necesidad de la unidad, de resistir, pero también la necesidad de un paro nacional, ¿no?, a las centrales sindicales, porque así como nos están matando de hambre, ¿no?, el gobierno este de Milei, de los ricos, los millonarios, responden cada vez con balas y palos. Entonces tenemos que responder también contundentemente con una medida de fuerza que consideramos que tiene que ser con un paro nacional, ¿no? Así que bueno, desde nuestra fuerza estamos apoyando y exigimos la libertad, ¿no?, de los compañeros. Así es. Y sabiendo que vos sos de Jujuy, jujeño, ¿qué nos puedes decir de la situación de allí, ¿no? Sí, consideramos que esto tiene mucho que ver, ¿no? Nosotros en su momento ya lo habíamos denunciado cuando fue la lucha el pasado año, ¿no?, contra la reforma constitucional, porque una de las principales banderas del gobierno era ir contra el derecho a la protesta social, ¿no?, en la provincia, y sabíamos que algún gobierno lo iba a utilizar también para nacionalizarlo. Hoy lo vemos con este protocolo, ¿no?, de Patricia Bullrich, de ir contra el derecho a la protesta, y entendemos que esto no es algo descolocado o aislado, sino que tiene que ver con un plan sistemático, ¿no?, de entrega de nuestros recursos naturales. Y en la provincia de Jujuy hay algo importante, ¿no?, que es el litio. Entonces entendemos que esa amistad que tiene con el presidente, ¿no?, Javier Milei, con Alex Moss, justamente tiene que ver eso, ¿no?, de entregar todos nuestros bienes comunes a estas multinacionales que vienen por el saqueo, el extractivismo, por nuestra agua y nuestros bienes comunes, ¿no? Pero se repite esto en todo sentido, ¿no?, en el petróleo, en Vaca Muerta, pero también ir contra el reclamo histórico también de los pueblos originarios, ¿no?, que históricamente venimos reclamando en el norte, como también en la Patagonia con el pueblo mapuche, y significa eso, ¿no?, también la resistencia y la necesidad de justamente la unidad, de fortalecer la lucha contra este gobierno, ¿no?, que, como te decía, quiere configurar una nueva Argentina para pocos, para los ricos, y que los pobres no entramos en sus planes. Así que bueno, tenemos que, creo, el desafío, ¿no?, de poner una alternativa de los trabajadores, de los de abajo, contra este gobierno que, como vemos, ¿no?, siempre defendiendo los intereses y las ganancias de los de arriba.